sol naciente, alegres todos en nuestro hogar, bailando porros y las guarachas y las muchachas bailando están. Doña Manuela solo trabaja en sus tareas de competir, con los boñuelos en nuestra casa y la natilla moliendo está. Viejita con gran esmero, muy pronto vamos a revolver el chaquecito, el bien saladito y un poco de coco leche también. Se va a pegar, se va a pegar, se va a pegar, se va a pegar. Doña Manuela, doña Manuela, esta natilla se va a quemar. Revuelve hermano que se le quema, revuelve hermano que pronto está, esta natilla pura antioqueña y estos boñuelos cuando estará. Doña Manuela que se le quema, doña Manuela revuelva ya, estoy sudando, présteme un trago que ya esta paila se va a pegar. Se va a pegar, se va a pegar, se va a pegar, se va a pegar. Doña Manuela, doña Manuela, esta natilla se va a quemar.